Es una grillibiri, bien arrechibiri, en busca de platibiri. Y fiestibiri, solo anda en convibiri, con su amigibiri. Es una mutuación de grilla con putibiri. Es una grillibiri, bien arrechibiri, en busca de platibiri. Y fiestibiri, solo anda en convibiri, con su amigibiri. Es una mutuación de grilla con putibiri. Con su amiguibiri, es una mutuación de grilla con putibiri.